los muchachos te van a mostrar cómo se hace un país de verdad y cómo se derrumba la mierda en su tumba y se ve un cielo mucho más claro. Caminar por ahí es sentir el olor de la libertad. Una cumbia, un mate, una mano siempre para ayudar. Y te puedo decir que se ve cómo crecen así desde el pie, con la gente que lucha, que aguanta, que es mucha y que van marcándonos el camino. El aire de la radio se llena de música y palabras. Música y palabras. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Seguimos en Escritos en el Aire. Recuerden que pueden llamar al 466-6559 o pueden hacerlo también a el 1561-540359. Esta noche vamos a estar trayendo al aire, recordando, hablando y teniendo presente a un gran poeta latinoamericano como Roque Dalton, poeta del Salvador, y en el que vamos a estar pasando por su poesía, por su historia. También nos vamos a traer el recuerdo de otros escritores, de otros músicos también con él. Algunas curiosidades también que encontramos. Y para empezar a hablar de Roque Dalton, voy a leer un poco de su poesía. Y también voy a ir leyendo algunas partes de un informe muy interesante que encontramos buscando e investigando este poeta en la revista Sudestada. Revista que en FM Moreno tenemos, que todos los meses nos llegan y pueden comprar acá en la radio. Una revista de cultura, de política y actualidad muy interesante y que sacó hace unos años, es un un escrito viejo de la revista Sudestada sobre Roque Dalton. Los muertos están cada vez más indóciles. Antes era fácil con ellos. Les dábamos un cuello duro, una flor. Loábamos sus nombres en una larga lista. Que los recintos de la patria, que las sombras notables, que el mármol monstruoso. El cadáver firmaba en pos de la memoria, iba de nuevo a filas y marchaba al compás de nuestra vieja música. Pero qué va, los muertos son otros desde entonces. Hoy se ponen irónicos, preguntan, me parece que caen en la cuenta de que cada vez más mayoría. Esto es del Descanso del Guerrero, de la Taberna y otros lugares del año 1969. En la superficie gris de los vivos, su recuerdo es inevitable, como símbolo y como mártir, como poema mito y también como intelectual desmitificado, como disfrutante de la vida y como rebelde incansable, como marxista y como cristiano, como jodón y como antidogmático. Roque Dalton no se calla nada y sigue hablando hoy, y de sus brazos tiran las cuerdas de los vivos. La derecha, que jamás le perdonó sus convicciones y mucho menos su sacrificio militante, impone sus leyes como triunfadora en la batalla y elude sin rubores la incomodidad de su ejemplo revolucionario. Lamenta a la derecha semejante desvío en el camino puro de un hombre de letras y resalta oportunista una y mil veces las sombras de su asesinato. La izquierda lo elige como bandera de lucha, su voz es la furia de un mar embravecido que llama a cambiarlo todo desde la raíz con el fuego entre los labios. Lo descubre hoy como poeta y lo defiende como combatiente. El resto observa el desdoblamiento del poeta como una ceremonia atroz de descuartizamiento. Cada quien se lleva un pedazo de Roque para su trinchera. Pero el poeta es indócil y resiste. Se niega a la ceremonia que intenta dividirlo y estratificarlo, como si fuera posible leer sus versos cálidos ignorando los senderos que eligió en su derrotero personal. Cada noche, como el ave fénix, los retazos de Roque Dalton vuelven a surgir de las entrañas de la tierra y a fundirse en uno solo, el hombre que fue y que hasta ahora sigue siendo puro presente en El Salvador. Las feas palabras. En la garganta de un beodo muerto se quedan las palabras que despreció la poesía. Yo las rescato con manos de fantasma, con manos piadosas, es decir, ya que todo lo muerto tiene la licuada piedad de su propia experiencia. Furtivamente os las abandono, feas las caras sucias bajo el esplendor de las lámparas, babeantes sobre su desnudez deforme, los dientes y los párpados apretados esperando el bofetón. Amadlas también, os digo, reñida la poesía, la limpidez de su regazo, dotadlas de biografía ilustre, limpiadles la fiebre de la frente y rodeadlas de serenas frescuras para que participen también de nuestra fiesta. Ampliaron el canal de Panamá. Son los guanacos. Los que repararon la flota del Pacífico en las bases de California. Son los guanacos. Los mismos que se pudrieron en las cárceles de Guatemala, México, Honduras, Nicaragua, por ladrones, por contrabandistas, por estafadores, por hambrientos. siempre sospechosos de todo. Me permito remitirle al imperfecto por esquinero sospechoso, y con el agravante de ser salvadoreño. Los que lloraron borrachos por el himno nacional, bajo el ciclón del Pacífico o las nieves del norte. Los sembradores de maíz en plena selva extranjera. Los primeros en sacar el cuchillo. Los reyes de la página roja. Los que nunca sabe nadie de dónde son. Los que murieron de paludismo en el infierno. Continuamos en Escritos en el Aire. Lo que acabamos de escuchar es Las feas palabras de Roque Dalton, recitado por Julio Cortázar. Vamos a estar escuchando una serie de audios de Julio Cortázar recitando al poeta salvadoreño Roque Dalton. Y también escuchamos Exceso de equipaje haciendo un poema de amor, de Roque Dalton también, ¿no? Por supuesto. Pueden comunicarse al 466-6559 si tienen algo más para decir acerca de Roque Dalton, algún poema que quieran compartir, algún comentario, alguna anécdota, algo que quieran compartir de Roque Dalton o de alguna otra cosa también. O si no se animan a llamar por teléfono, porque a veces da un poco de vergüenza, pueden mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Continuamos entonces un poco con esta historia de este poeta. Frente al dilema de una realidad que le era bastante lejana, Roque Dalton se pregunta cómo, frente a lo que le pasaba con la poesía, que era lo que venía haciendo hasta que después pasa a ser lo que se llama poesía revolucionaria o el planteo de esa forma. Y él se preguntaba, ¿cómo pudisteis cantar infamemente a las abstractas rosas y a la luna prunida cuando se caminaba paralelamente al litoral del hambre y se sentía el alma sepultada bajo un volcán de látigos y cárceles, de patrones borrachos y gangrenas y oscuros desperdicios de vida sin estrellas? Ay, poetas, que os olvidasteis del hombre, que os olvidasteis de lo que duelen los calcetines rotos,

Y la ciudad, ahora. Es como un plano de mis humillaciones y fracasos. Desde esa puerta he visto los ocasos y ante ese mármol he guardado en vano. Aquí el incierto ayer y el hoy distinto me han deparado los comunes casos. De toda suerte humana aquí, aquí mis pasos urden su incalculable laberinto. Nos metemos en el universo laberíntico de Borges, acá captado por Pedro Aznar, que hizo un gran trabajo con estos poemas de Borges, poniéndole música, poniéndole... Claro, muchos invitados acá en Escritos en el Aire, escuchamos varias veces, sobre todo una canción que se llama Caja de Música, igual que el disco, que el nombre del disco, en el que canta Pedro Aznar con Mercedes Sosa este poema de Borges, y que es una obra increíble, aún... Más allá de lo hermoso que es el poema, doblemente hermoso en la voz de Pedro y de Mercedes Sosa, que la verdad emociona, porque creo que también es una de las características más hermosas que tiene el arte, es cuando llega, golpea, emociona, ¿no? Recuerden los teléfonos, estoy sola acá, no está Neida, estamos acá con Fer. Ah, ¿es el cumpleaños de Cecilia? No, yo me pierdo todos los cumpleaños, Fer. Se me pasan todos. Es el cumpleaños de Cecilia, entonces le vamos a dedicar algo, ya que es su cumpleaños. Claro, claro, en principio le dedicamos Insomnio de Pedro Aznar, que ya sabemos que ella ama a Pedro Aznar. Ya la semana pasada le habíamos dedicado un tema también. Y le dedicamos este programa en su cumpleaños, le mandamos muchos besos y muchos abrazos a ella. Y entonces, bueno, ya nos metemos en Laberinto, en voz de Jorge Luis Borges. Y después escuchamos de este disco que estábamos hablando, Caja de Música, Insomnio, poema de Borges, pero en la música y la voz de Pedro Aznar. Y otros artistas también, sí. Recordamos los teléfonos antes de irnos a escuchar a Borges. 15-61-54-03-59, 466-6559, las vías de comunicación. Pueden pedir una dedicatoria para Cecilia, por ejemplo, que cumple años. Para ustedes mismos, ganas de escuchar algo. Y si está del otro lado, Silvaña del Pájaro, les mandamos un beso. Y el Macanudo sigue esperándolos al lado de los cuentos de terror que dejó Sonia y que tampoco nadie vino a buscar. Menos mal que están juntos y se hacen compañía, si no ese Macanudo pobre se aburriría mucho. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Y las palabras se liberan del papel en FM Moreno. El laberinto. Zeus no podría desatar las redes de piedra que me cercan. He olvidado los hombres que antes fui. Sigo el odiado camino de monótonas paredes que es mi destino. Rectas galerías que se curvan en círculos secretos. Al cabo de los años, parapetos que ha gastado la usura de los días. En el pálido polvo he descifrado rastros que temo. El aire me ha traído en las cóncavas tardes un bramido o el eco de un bramido desolado. Sé que en la sombra hay otro cuya suerte es fatigar las largas soledades que tejen y destejen este Hades. Y ansiar mi sangre y devorar mi muerte. Nos buscamos los dos, ojalá fuera este el último día de la espera. ser la noche. Para que no la revienten ni darles fondo de las muchas cosas que mis abarrotados ojos han visto. Las duras cosas que insoportablemente la puebla. Mi cuerpo ha fatigado los niveles, las temperaturas, las luces. En vagones de largo ferrocarril, en un paquete de hombres que se aborrecen. En el filo mellado de los suburbios, en una quinta calurosa de estatuas húmedas. En la noche, repleta, entramos en el caballo y en nombre. El universo de esta noche tiene la vastedad del olvido. La precisión de la fiebre. Quiero distraerme del cuerpo, del desvelo de un espejo incesante que lo prodiga y que lo acecha, y de la casa que repite sus patios, y del mundo que sigue hasta un despedazado rival, de callejones donde el viento se cansa y de barro torpe. En vano espero las desintegraciones y los símbolos que preceden al sueño. Sigue la historia universal, no somos minuciosos en la muerte. La circulación de mi sangre y de los planetas. He odiado el agua capulosa de un llanto. He aborrecido en el atardecer el canto del pájaro. Fer, escuchábamos en el Teatro Colón a Pedro Aznar con Animal, lo que hoy es Demente, haciendo un poema de Borges, lo que nunca nos hubiéramos imaginado. Borges, Animal, Pedro Aznar, Teatro Colón. Una suma que dio, bueno, esta canción. La verdad que yo no la había escuchado y no sabía que iba a ser así, me encantó. Hay varios invitados en el disco este, Caja de Música, ¿no? Mercedes Sosa, Animal, Charlie también. Bueno, después vamos a ir escuchando todo entonces el disco. Bueno, llegó la revista Sudestada de este mes. Llegó hoy, nuevita, o ayer llegó. En la tapa se ve a Simón Radowski, un mito anarquista. La historia del vindicador libertario que atentó contra Ramón Falcón, dos décadas preso en el infierno de Ushuaia y un invencible sueño de libertad. Opinan Alejandro Marti, Carlos Penelas y Roberto Fernández. Además de esto, tenemos en la revista Subestada de este mes, Sin orillas ni cielo, una ficción de Laura Berro. En poesía blindada está Teresa Leonardi, una poeta salteña, en la que vamos a buscar, hay un poema de ella que es inédito, que se publica por primera vez en esta revista, revista Subestada, que es de un hecho muy reciente que pasó, que fue lo de Haití. Y ella, la poeta salteña Teresa Leonardi, escribe. ¿Te parece, Fer, que lo leamos? Haití, 12 de enero de 2010, inédito. Un terremoto devasta la tierra, donde los niños comen panes de arcilla. Haití, largo es tu martirio desde antes de que tu sol, Roberto, el general libertario, te dibujara alas, con las que emprendiste corto vuelo. Hasta la noche de terror de Papá Doc, obediente y sangriento sirviente colonial, en la TV, los mascarones de proa de Titanic con Obama a la cabeza, derraman lágrimas de cocodrilo. Acaban de salvar a los banqueros de sus desastres bursátiles, multiplicando a los hambrientos y desesperados mientras el planeta desciende sin pausa al fondo del abismo. ¿Qué diría el viejo Ezra de este acto final donde triunfó la usura devorando a la vida? Preferimos escuchar a Rosa, la que nunca murió, y continúa buscando la hora del amanecer. Humanidad, quizás llegó la hora de dar un salto de tigre o hacerte el araquiri. Que nuestra vergüenza por sentarnos a la mesa donde humea el plato de sopa se vuelva palabra jabalina y organizada cólera que edifique los terremotos por venir. Poema de entonces de la poeta salteña Teresa Leonardi, también en la revista Subestada de este mes. Tenemos una entrevista a Mauricio Rosenkopf, este escritor uruguayo, famoso también, entre otras cosas, por el libro La Margarita, que mientras él era Tupamaro, mientras él estaba preso, clandestino, metía los poemas que escribía dentro de las camisas que sacaba, y así se fue armando este libro. Y cambiaba para poder tener papel y virome para escribir. Escribía versos de amor para el guardia que cuidaba su celda para que le regale a la novia. Y así se hizo el libro La Margarita. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La doble de Sanjú, como siempre, este historietista dibujante. En Los Malditos está Felisberto Hernández, un escritor uruguayo también, que del que Cortázar admiraba y hablaba mucho, un escritor que fue desconocido hasta después de muerto, en los años 60, que comienza a ser conocido. Él era pianista, estuvo por la Argentina recorriendo las provincias, siempre a la espera de poder dar un gran concierto que nunca pudo dar. Siempre fue como, tanto en la literatura como en la música, la iba luchando y luchando Felisberto. Y hay algo muy interesante, antes de ir a un tema y la tanda, que está como antes de la noticia sobre Felisberto Hernández, de Onetti, que dice así: por amistad con alguno de sus parientes pude leer uno de sus primeros libros, La Envenenada. Digo libros generosamente. Había sido impreso en algunos de los agujeros donde Felisberto pulsaba pianos que ya venían desafinados de su origen. El papel era el que se usa para la venta de fideos. La impresión tipográfica estaba lista para ganar un concurso de fe de ratas. El cosido había sido hecho con recortes de alambrado, pero el libro me deslumbró. Cayendo, gritos que suelen rondar las sombras de los que escriben el cuento, la misa, traición y esperanza, sangre caliente y cadenas, estallar es dolor. Oh,

vida pudo más. Ahora la cosa va mejor, sanando el tiempo al corazón. El aire de la radio se llena de música y palabras. Música y palabras. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Seguimos en Escritos en el Aire y nos vamos acercando un poco al final del programa. Una noche en la que estuvimos conociendo y leyendo y recorriendo la vida de Roque Dalton, compartiendo algunas anécdotas, escritos. Estuvimos un poco con el fútbol, estuvimos escuchando cuentos, estuvimos con los artistas locales a los que les queremos recordar. Si escribís, si cantás, si querés venir a compartir lo que haces, podés acercarte a los estudios de FM Moreno en Saavedra 81, podés llamarnos al 466-6559 o al 1561-540359, acercarte a charlar con nosotras, venir a leer, venir a conversar simplemente, si no te animas a leer la primera vez. Los micrófonos de este programa están abiertos a todos y de alguna forma por algo nació este programa, para que no haya barreras entre este estudio y el afuera y podamos todos compartir, disfrutar de los escritos, de los suyos, de los nuestros, de los de todos. Por eso nos vamos a meter, antes de irnos, en una escritora particular, en Marosa y Giorgio, esta escritora uruguaya. Hace bastante poco, relativamente, que murió y la dejamos de tener. Una escritora muy particular, creadora de mundos mágicos, llenos de plantas, piedras y seres mágicos, simplemente. Después vamos a escuchar a otras dos mujeres más, a María Betania y a Adriana Calcañoto, haciendo Después de Terposé, una hermosa canción, y si tienen la oportunidad de ver el video de esta canción es aún más lindo todavía, es una actuación en vivo de ellas dos, de donde sacamos este tema. Así que bueno, vamos a compartir a Marosa por un lado, a María Betania y a Adriana Calcañoto por otro, y volvemos y seguimos con un poquito más de Escritos en el Aire. Quiero entrar a un jardín de rosas oscuras, rojas, redondas, ovales, aterciopeladas, como las que vi de chica, con perfume a vino, a uva y a manzana, que no sé por qué llamaban estrellas de Francia. Sentarme allí, oculta, y que pasen cerca, casi rozándome, mientras dicen, ven, ven, mientras gritan, estará escondida, estará dormida. Y llega humo de la casa, un olor a arroz con nardo y a budines, un contrapunto de lechuzas y violines. Y a la medianoche, aparecer con una sonrisa extraña, en medio de los llantos, la lucema, el pastel blanco, diciendo, ustedes me miraban y no me veían.

con las nuevas secciones del programa, las cartas, las mujeres, el teatro, la sección infantil. Estaremos charlando, escuchando a los poetas escritores. Estaremos haciendo entrevistas también, esperando a los invitados que ya empiezan a llegar a Escritos en el Aire, año 2010. Y ahora nos vamos a ir riéndonos un poco. Está bueno reírse. Está bueno escuchar a Leloutier, como le decíamos el año pasado. Así que bueno, yo me despido por hoy, pero los dejo en buena compañía, en buenas manos de Leloutier, después de la tanda, por supuesto. Y bueno, nosotros nos encontraremos el martes que viene. Recuerden la subestada que estuvimos leyendo. Mañana la programación de F. Moreno, como todos los miércoles. Y bueno, nos encontraremos el martes. Recuerden que este año Escritos en el Aire va solamente los martes, de 10 a 12 de la noche. No va más los miércoles. Pueden seguir llamando durante toda la semana al 466-6559 o al 1561-540359 si quieren pedir algo, si quieren acercar, o al mail de del programa, que es escritosenelaire@fmmoreno.com.ar. Yo me despido, los encuentro la semana que viene. Agradezco mucho a Fernando Ochoa, que nos vino a operar en el día de hoy. Y bueno, nosotros nos vamos y los vamos escuchando también a los Leloutier, y que sueñen bonito. Qué bonito, qué curioso, qué bonito que haya formas, mil estrellas, que haya un sol. Qué bonito, qué curioso, qué bonito que haya idiomas, mil maneras de decir amor. Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz. Qué bonito que es el ritmo del mar. Qué bonito que es el viento en tu pelo. Qué curioso que haya cinco dedos, una palabra amigo. Que los colores sean como son. Qué bonita es la verdad en tu boca. Qué curioso que haya un principio y un fin.